de Andrés de Jesús Chuchín. Hoy vamos a platicar sobre el tema de factores de riesgo y protectores para el consumo de drogas, pero antes les comento, como hemos estado haciendo desde hace pues, varios meses, estas jornadas de pruebas rápidas para la detección del VIH que el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en DIU realiza de manera constante en algunas sedes de facultades de la Universidad Veracruzana. Si han tenido alguna práctica de riesgo como no utilizar el condón en sus relaciones sexuales, pactos de sangre, reutilizar o compartir jeringas para la elaboración de algún piercing, un tatuaje corporal o el consumo de drogas y otros objetos punzocortantes o haber estado en contacto directo con líquidos infectantes como preeyaculatorio, vaginal, semen, sangre y leche materna. Les comento que, bueno, esta prueba rápida tiene tres etapas. La primera es la preconsejería y consentimiento informado. La segunda es una aplicación de la prueba rápida, que es en un periodo más o menos de 15 minutos en el que se realiza. Y posterior a ello es una postconsejería. Estas pruebas son aplicadas por especialistas y el día de hoy se encuentran a partir de las 10 de la mañana en las instalaciones de la Facultad de Medicina en el consultorio 6. Este consultorio 6 es el módulo de consulta externa y se entra por la parte lateral de la facultad. Les recuerdo el día de hoy a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en la Facultad de Medicina, consultorio 6, ubicada en la calle Médicos, esquina con Odontólogos, sin número, en la unidad habitacional del Bosque, aquí en Xalapa, Veracruz. Estas pruebas son gratuitas y confidenciales para quienes estén interesados a partir de las 10 de la mañana del día de hoy. Y bueno, hoy, como les comenté hace un momentito, vamos a platicar sobre esta parte de factores de riesgo y protectores en cuanto al consumo de drogas. Y bueno, al respecto, les comento que contar con un ambiente que facilite nuestra estabilidad y en la medida de lo posible pueda proveer una calidad de vida hará que tengamos un equilibrio en nuestra trayectoria de vida. Situaciones o elementos que desequilibran nuestra estabilidad pueden ser un factor que favorezcan ciertos comportamientos. Respecto al tema de factores de riesgos, la Organización Mundial de la Salud los define como cualquier riesgo, característica o exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre estos factores de riesgo más importantes se pueden encontrar prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y de alcohol, así como algunas otras pues prácticas que se puedan realizar. Para platicar sobre este tema, el día de hoy tenemos como invitada a Beatriz Eugenia Velasco Muñoz Ledo, quien es responsable del programa de extensión universitaria del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Buenos días, Betty, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, ya saben que cada semana tenemos esta dinámica para con ustedes, que es una pregunta, la trivia famosa, como le mencionamos, es una pregunta que vamos a hacer a alusión sobre el tema que estamos platicando. Y bueno, cabe hacer mención que esta pregunta la hemos... más bien esta respuesta la hemos estado dando durante varios programas sobre cuestiones de prevención del consumo de drogas. Y bueno, pues yo creo que va a ser fácil de responder para ustedes. La pregunta es que nos mencionen cuál es la droga ilegal que más se consume tanto a nivel estatal, nacional e internacional. El teléfono para quienes deseen participar es el 817-5117. Bueno, y también si desean hacer un comentario o hacer una pregunta a nuestra experta para que en la medida de lo posible pues podemos darle respuesta. El teléfono es 817-5117 y el obsequio es un ejemplar del consumo de drogas, la tarea preventiva del doctor Rafael Velasco. Y bueno, Betty, vamos a empezar con esta parte de, bueno, ¿cuáles son estos factores de riesgo y por qué se definen así? Muy bien. Primero, me gustaría empezar con la recomendación que hacemos siempre, y es de recurrir a las fuentes científicas confiables, como lo acabas de hacer al definir tú, con base en la Organización Mundial de la Salud, ciertos factores de riesgo para ciertas enfermedades. Es decir, los factores de riesgo son las condiciones que pueden favorecer la aparición de ciertas enfermedades. En nuestro caso, que pueden favorecer el consumo de drogas entre los jóvenes. En este campo no es tan fácil decir verdades absolutas. ¿Por qué? Porque el uso de sustancias que pueden causar adicción es un fenómeno aún sujeto a estudio. Es mucho lo que se sabe, aún queda un campo desconocido que la ciencia va conquistando lentamente. Lo que más sabemos es a nivel celular, neuronal, físico, cada día más sobre los efectos de las drogas, sobre la sinapsis, los neurotransmisores, perdón. Eso es lo que como que ha tenido más avance en la investigación. Sin embargo, los aspectos socioculturales y psicológicos, individuales, familiares y sociales, que pueden ser como factores de riesgo para que aparezca el consumo de drogas, o factores protectores, que serían lo contrario, ciertas condiciones que protegen al individuo de empezar a consumir drogas, se prestan a ciertas interpretaciones, además de que son muy diferentes dependiendo de los países, dependiendo de las sociedades. En cuanto a los riesgos, por razón natural y como resultado del desarrollo, los niños tienen que aprender a enfrentar riesgos de todo tipo. Si están aprendiendo a caminar, si algo les gusta pero descubren que luego les hace daño, como comer demasiados dulces y luego les duele la panza. Y en el niño, bueno, él se va guiando por el principio del placer. Lo que me gusta es lo bueno. Pero va aprendiendo a través del ensayo y del error. Bueno, yo me voy a basar, eso fue una pequeña introducción, me voy a basar en el libro del doctor Rafael Velasco, La familia ante las drogas, en una presentación de este tema de los factores de riesgo y de protección que maneja de manera excelente el doctor Jorge Sánchez Mejorada, coordinador de especialidades médicas de nuestra universidad, y en algunos otros autores. Los vamos a ver y verás que se repiten casi todos, y estas personas a las que voy a citar son de nuestro medio, desde un país en desarrollo. Entonces, los consumos de drogas, factores de riesgo y por qué se definen así. Son condiciones que pueden hacer que un individuo empiece a consumir drogas. ¿Qué es los factores de protección, qué son y por qué se definen así? Bueno, los factores de protección son precisamente lo contrario. Son las condiciones que pueden proteger a un chico, a un adolescente, a cualquier individuo del consumo de drogas. Y en nuestro medio son algunos, en los países desarrollados son otros, y así, pero hemos identificado algunos. Bueno, eso sería lo primero. Exactamente, sí, bueno, como bien mencionas, va a variar en cuanto al medio, en cuanto al país, esta parte cultural, y bueno, cómo también se perciben todas estas situaciones de posible riesgo, ¿no? Y sobre todo la parte pues de la comunicación, la parte en que los papás tienen que estar ahí como muy al 100, muy al pendiente. Perfectamente bien. Para pues poder hacer una prevención, ¿no? Bueno, en primer lugar, la prevención es posible. La prevención es posible y debemos hacerla, sobre todo ahora que ha aumentado tanto en el mundo el consumo de marihuana, que es la droga ilegal que más se consume en todo el mundo. Primero por su legalización en algunos estados de la Unión Americana y por tantos mitos que la rodean, ¿no? Que los jóvenes dicen, pues no es tan mala, si hasta medicina es, que no es así, y ya lo vimos en un programa específico de la marihuana. Entonces no hay que inventar el hilo negro, no hay que salir con ocurrencias, ya hay cosas que se han hecho y muy importantes. Y hay ciertos principios sobre los factores de riesgo y los factores de protección dentro de los modernos programas preventivos. Cito, como siempre lo hago, el Instituto Nacional sobre el Consumo de Drogas de Estados Unidos, el famoso NIDA. Para buscar en internet, que es el sitio más importante en cuanto a la prevención y al tratamiento de las adicciones con base científica, el sitio en internet es N de niño, I de Ignacio, D de dedo, A, y luego ponemos en español, en el buscador, y ahí nos aparece un portal impresionante en español en donde viene todo esto. Allí se menciona que hay ciertos principios generales para todos los países. ¿Qué es lo que debe hacer un buen programa preventivo? Disminuir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección. Para ello, primero debemos saber cuáles son esos factores en la sociedad, en la comunidad, en la que vamos a tratar de prevenir el consumo de drogas. Y repito, la prevención es posible. Ya no estamos en esa dicotomía de el blanco y negro, de muchas personas que han dicho, es que la guerra contra las drogas es inútil. Es que no hay guerra contra las drogas. Ya los programas modernos perciben a la prevención como una serie de estrategias en las que se incluye no encarcelamiento, sino tratamiento a quienes sean adictos. Por eso se pugna tanto por la creación de las cortes de drogas. Si tú encarcelas por la pura posesión o por el puro consumo, no estás haciendo bien a la sociedad ni a ese individuo. Ese individuo puede ir a tratamiento residencial o a tratamiento ambulatorio, pero no a la cárcel. Entonces, ya no se trata de una guerra contra las drogas. Se trata, como dice la doctora Berta Madras, una de las especialistas más importantes en todo el mundo, sobre todo en marihuana. No, señores, no es una guerra contra las drogas, es la defensa de nuestro cerebro. No digamos guerra contra las drogas, eso ya no. Es la defensa de nuestro cerebro. Y no mediante una guerra, sino mediante la implementación de programas inteligentes que nos permitan ir disminuyendo esos factores de riesgo. Ahorita podemos mencionar los que existen en nuestro medio. ¿Sí? Exactamente. Sí, bueno, aquí quiero, aparte, bueno, ampliar toda esta información de estos factores para que también, bueno, nuestros radioescuchas, tanto los estudiantes o el público en general que nos está escuchando de manera constante, los puedan empezar a detectar y, bueno, puedan empezar a trabajar sobre ello. Porque si bien, bueno, cada quien tiene una historia de vida muy diferente. Así es. Que te marcará para realizar o no realizar ciertas acciones, aquí también es importante que esta historia te permita conocer estos factores y cómo tú los puedes rescatar para poder implementar pues esta protección o esta autoprotección en cuanto al consumo de drogas. ¿Cómo podríamos detectarlos? Sí, por ejemplo, con los hijos, ¿no? Los factores individuales, no familiares y sociales, de protección en nuestro medio, entre los adolescentes, serían que tengan una información interactiva sobre el tabaco, el alcohol y las drogas ilegales. ¿Cómo pueden tener esta información interactiva? Bueno, primero, mediante sesiones interactivas, no más de 10, 12, se pueden hacer perfectamente en algún horario en que el profesor en el aula escoja. Pero para ello necesita estar capacitado. Eso es algo fundamental. Y los padres de familia, ¿de qué manera? De la misma forma, hablando con sus hijos sobre el tabaco, alcohol y otras drogas, pero no regañando ni atemorizando, sino una información interactiva. ¿Cómo? Bueno, pues hay textos interesantes, hay libros y ese sitio de internet que tiene folletos para padres de familia, en español, para padres de familia, para profesores, igual que en nuestro medio, los Centros de Integración Juvenil y la Comisión Nacional contra las Adicciones. De ahí se puede sacar información basada en la ciencia, para padres y para profesores. Lo ideal sería que los profesores recibieran una capacitación breve, que no lleva mucho tiempo, y que la Universidad Veracruzana ha venido haciendo desde hace mucho tiempo en convenios con la Secretaría de Educación de Veracruz. Luego, ¿cuál es otro factor de protección? Una actividad escolar estructurada y exitosa. Una escuela en donde haya cierta disciplina, no estamos hablando de una escuela militarizada, pero en una escuela en donde se pongan ciertos límites, y el hecho de que el alumno, alumna, estamos hablando en este caso de en los últimos años de primaria, secundaria y preparatoria tenga un buen desempeño. Ser mal estudiante es un factor de riesgo. Pero un buen desempeño tampoco no de puros dieces y cuadro de honor, no, no, no, algo satisfactorio. Pertenencia a grupos saludables. No se trata de decir, como decían algunas mamás, dime con quién andas y te diré quién eres. Uh-huh. Y que quien con lobos anda a aullar se enseña. No, no, no, tampoco. Hay algunos muchachitos que incluso tienen amigos que consumen ciertas drogas y no llegan a consumirlas. ¿Por qué? Pues porque tienen reforzados otros factores de riesgo, ¿no? Pero, digo, perdón, de protección. Que era un poquito lo que platicábamos hace rato antes de entrar, ¿no? Como cuando tú ya tienes estos factores desarrollados y más que concientizados, aunque te compartan y te digan, mira, que sabe muy buena, que te vas a sentir un sinfín de cosas, mientras tú los tengas muy interiorizados, no vas a acceder, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay mucha gente que dice, es que los valores morales, sí, sí, son importantes. La comunicación en la familia, sí, sí, es importante. Pero son muchos factores que interactúan entre sí, no uno solo. Son muchos factores. Y hay algunos factores de riesgo individuales que tienen que ver con enfermedades mentales. Y es muy, muy, muy complicada la cosa, aunque en general no lo es tanto si queremos actuar. Para actuar no es tan complicado. Pertenencia a grupos saludables, a muchachos que se dediquen pues a cosas saludables, uh-huh. que no consuman drogas ilegales. Actividades deportivas, ¿no? Todo cosas eso, que, sí. que favorezcan el desarrollo. No, es que si nos oyen los muchachos van a decir, ay, sí, puro cerebrito y puro nerd. No, no, no, no se trata de eso. Para todo. También es para todo y también se puede echar relajo, sí. Y ese mismo relajo que echas con tus amigos uh-huh. sanos, pues es un factor de protector, ¿no? A ausencia o a atención temprana a conductas antisociales o, esto es del doctor Sánchez Mejorada, síndromes psicopatológicos. ¿Qué es esto? Las conductas antisociales, muchas personas confunden y no tienen por qué saber bien que alguien antisocial es alguien que no se junta con los demás. Uh-huh. Es que es muy antisocial. No, no, él es tímido o tímida. Una conducta antisocial es aquella que va contra las reglas de la sociedad. Es aquel que maltrata a un animal, el que roba, el vándalo. Todas esas son conductas antisociales o síndromes psicopatológicos, o es decir, que se padezca algún trastorno mental. El hecho de que alguien, algún chamaco padezca sin trastorno de déficit de atención con hiperquinesia puede constituir un factor de riesgo, aun cuando no necesariamente va a consumir drogas, no, pero ya es un factor de riesgo, que si lo unes a otros, puede ser significativo. Entonces, entre los de protección está la ausencia de estas patologías mentales. Una adecuada autoestima y autoaceptación, que se dice fácil, pero la autoestima y la autoaceptación también dependen del estímulo de los demás, del maestro que le da una palmada en la espalda al alumno que hizo un buen trabajo, del padre y la madre de familia que se sienten orgullosos de sus hijos y que así lo dicen y se los hacen saber. Porque el niño, el joven, se sienten cuando sus padres están aprobando lo que hicieron, ¿no? Ausencia de soledad, desesperanza, irritabilidad, depresión y ansiedad. Es decir, es como si estuviéramos describiendo al adolescente ideal, ¿no? Uh-huh. No, es decir, se pueden tener ciertos factores de riesgo, pero que no pesen más que los factores de protección. Alguien muy ansioso, muy irritable, con un temperamento muy impulsivo, puede ser más vulnerable al consumo de ciertas drogas. Valores morales, éticos, espirituales o religiosos, sí. Aun cuando aquí no vamos a hablar de religión y esa es cuestión de cada quien, en muchos casos, los principios religiosos, morales, espirituales, constituyen un factor protector, que mezclado con algunas otras cuestiones, sí favorecen que no se empiece a consumir drogas. Eso, todo esto está estudiado, ¿eh? Se han hecho muchos. Sí, sí, sí. Compromiso con actividades recreativas, deportivas y prosociales. Esto es de la mayor importancia y últimamente se le ha dado más todavía, porque uno de los factores de protección más importantes es pertenecer a grupos prosociales, es decir, aquellos que se dedican al bien común, como los muchachitos que se reúnen en la secundaria para ir al asilo Sayago, aquí en Jalapa, para ir a dar a cantarles. Compartir, ¿no? A compartir con ellos. El Club Rotario tiene una división de jóvenes, no me acuerdo cómo se llaman, Rotarat, no me acuerdo, que a eso se dedican, a ir a apoyar a grupos vulnerables. Ese hecho de estar involucrado en esas actividades constituye un factor protector de la mayor importancia y es de los que más se han estudiado últimamente. Uh-huh. Otro es el siguiente: el hecho de que los padres coman con sus hijos, pero un rato de calidad, ¿no? Y que platiquen en ese rato, sino cantidad, pero no a ver, pásame la sal, ¿no? No. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué materia te gusta más? Todos y esos. Además, ahorita que mencionas esta parte de compartir el tiempo para consumir alimentos, también eliminar los teléfonos, ¿no? Porque en los restaurantes están la familia comiendo, entre comillas, pero cada quien está con su dispositivo móvil, ¿no? Entonces, realmente no hay esta calidad de tiempo que se pueda compartir entre familias. Mira, qué bueno que lo mencionas, porque este instituto está empezando a hacer muchas investigaciones y aquí hay un joven en la Universidad Veracruzana que lo está haciendo también, el uso de las redes sociales como factor de riesgo para el consumo de drogas. Se está estudiando bastante bien, bastante bien. Bueno, pero ves cómo van surgiendo cosas, tecnologías y todo, uh-huh. Entonces el estudio también va evolucionando. Bueno, esos son los protectores, pero ahora, y los de riesgo, y estamos hablando de los individuales. Ok, vamos a ir a una pausa para continuar precisamente platicando sobre los factores protectores y los de riesgo en cuanto a la prevención del consumo de drogas. Y les comentamos que sigue la línea abierta para quienes deseen hacer un comentario o una pregunta. Es 817-5117 y también, bueno, la trivia sigue al aire. Es que nos mencionen cuál es la droga ilegal que más se consume a nivel estatal, nacional e internacional. El obsequio del día es un ejemplar del libro El consumo de drogas, la tarea preventiva. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Thank you. Regresamos a Naturalmente Universitario, Llégale, aquí estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio UV. Y les comento, como hace un momentito les proporcioné esta información, el día de hoy se están llevando a cabo estas pruebas rápidas para la detección del VIH que el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, INDIU, realiza de manera periódica en diferentes facultades de la Universidad Veracruzana. El día de hoy es en las instalaciones de la Facultad de Medicina, en el consultorio 6, es el módulo de consulta externa por la entrada lateral. La Facultad de Medicina se encuentra ubicada en la calle Médicos, esquina con Odontólogos, sin número, en la unidad habitacional del Bosque, aquí en Xalapa, Veracruz. El horario para el día de hoy es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Les recuerdo que no tiene ningún costo. Y sobre todo, bueno, que es anónima y, bueno, se guarda esta parte de la confidencialidad cuando ustedes están realizándose estas pruebas. Recuerden, el día de hoy, consultorio 6, Facultad de Medicina, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y bueno, Betty, estábamos platicando sobre estos factores protectores en cuanto a nivel social y sobre todo a nivel individual. Y bueno, cómo también los podemos desarrollar para protegernos, ¿no? Sí. Y bueno, desde luego también hay los factores de riesgo, que vendrían a ser los opuestos a lo que hemos venido diciendo, ¿no? Como un factor de riesgo es encontrarse en el periodo de preadolescencia y adolescencia. El hecho de ser un preadolescente o adolescente ya es un factor de riesgo, porque es exactamente en esa edad en cuanto empieza la curiosidad por a ver qué se siente. Sí. Y es el grupo vulnerable para empezar a consumir drogas, tener información inadecuada sobre el alcohol y otras drogas, no saber, por ejemplo, muchos mitos que se difunden acerca de la marihuana y creerlos. Es que es una droga natural, es buena porque hasta medicina es, ¿no? Ahí había que darles la información adecuada para decirles e informarles con base en la ciencia que no es así. Deficiencia o ausencia de actividades escolares. El hecho de acudir a la escuela en todas las sociedades del mundo se ha demostrado que es un factor protector del consumo de drogas. Por eso es que hay que tener a todos los chamacos en la escuela. Es un factor protector el hecho de asistir a la escuela. Además de que es un derecho y una obligación, constituye un factor protector. Y que el adolescente, preadolescente, joven exhiba conductas antisociales, como lo que decíamos. Robos, maltrato animal, pleitos callejeros, o lo que ahora se conoce como bullying, que es el acoso escolar, ¿no? Impulsividad. La falta de control sobre los impulsos. Esos jóvenes, niños, adultos que actúan y luego piensan lo que hicieron. Esa impulsividad, ser impulsivo, ese temperamento impulsivo puede ser un factor de riesgo para el consumo de drogas. Baja autoestima y autoaceptación. También es lo contrario de lo que decíamos. Sentir soledad, desesperanza, irritabilidad, depresión, ansiedad. Desde luego, un muchacho que está deprimido, que se siente decaído, no sería raro que aceptara en alguna ocasión consumir cocaína, porque eso le da el levantón, lo hace, que, como es un estimulante poderoso, lo hace sentir más fuerte. O no sería raro el caso en el que algún muchacho joven, adulto, pero sobre todo en los preadolescentes y adolescentes, que se sienta angustiado o muy ansioso a la hora de consumir alcohol, se relaje y entonces repita la experiencia. Lo que pasa es que no están muy conscientes los muchachos, y eso es otro factor protector, darles la información necesaria sobre el desarrollo de su cerebro, que no acaba de desarrollarse hasta como los 23, 24 y a veces los 25 años, y si se empiezan a consumir drogas psicoactivas en la preadolescencia y adolescencia, viene una serie de cambios neuroquímicos en el cerebro que a veces son irreversibles. Vivir en la calle es otro factor de riesgo, es obvio. y hemos visto las poblaciones, los chamacos, niños en población, en situación de calle se les llama, ¿verdad? Uh-huh. Que muchos de ellos consumen inhalables, que son verdaderamente peligrosos, y son drogas legales. Lo que pasa es que se consumen y se consumen de manera inapropiada, de uso indebido. Hay drogas legales de las que se hace uso indebido, uh-huh, como el uso nocivo de alcohol o el uso de fármacos, psicofármacos, de prescripción médica, sin contar con la receta correspondiente y la supervisión necesaria. Y pertenecer a alguna banda que se dedique a, pues, a cometer actos antisociales. Igual hay factores de protección, estos son individuales, familiar y social. Uh-huh. Una familia ordenada, bien integrada, en la que haya una, en la que se ejerza una autoridad bien pensada, racional, que no se consuma drogas en el seno de la familia y que se consuma responsablemente el alcohol si es que se llega a consumir, uh-huh, que sabemos que en la mayoría de los hogares sí, pero que no haya borracheras de los miembros, sí, de la familia, comunicación y apoyo entre los miembros de la familia, disciplina racional y consistente, nada de que el papá dice una cosa pero la mamá da permiso, casi pues al revés, la mamá pone el castigo y el papá le dice no, mijito, ¿no? Convivencia con amigos sanos. Escuela promotora de la salud con programas de prevención específicos. Eso es fundamental. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud recomienda para los países en desarrollo, en materia de prevención del consumo de drogas y en otras cuestiones, capacitación, coordinación y participación de la comunidad. Un programa en el que no participa la comunidad, la sociedad, está destinado al fracaso. Y eso lo dicen las evaluaciones de los programas preventivos que se han probado hasta ahora, y que hay muchos. Y los factores de riesgo familiar y social, bueno, la familia desordenada, desintegrada, abuso de alcohol, uh-huh, o consumo de otras drogas por algún miembro de la familia, abuso infantil, violencia intrafamiliar, abundan los casos en los centros de tratamiento de pacientes que han sufrido abuso sexual dentro del seno familiar y violencia. Es un gran factor, un grave factor de riesgo para empezar a consumir drogas. Desde luego, convivir con amigos consumidores. Y he aquí algo muy importante: tolerancia de la escuela y de la sociedad hacia el consumo de drogas. Uh-huh. Uno de los países que más éxito han tenido, por ejemplo, Suecia y ahora Islandia, es un país en el que la sociedad dice, aquí no toleramos el consumo de drogas, pero sí ayudamos al consumidor. Rechazamos a las drogas, uh-huh, más no. Pero se da apoyo, ¿no? Por supuesto. Y en Suecia, bueno, tienen un programa verdaderamente en el que el tratamiento es obligatorio, es o tratamiento o reclusión. Pero son programas muy muy muy humanos, muy... Yo tuve oportunidad de conocer el de Suecia, me gustó mucho. Tienen la policía juvenil. Son muchachos que no pueden pasar de 30 años y que se dan vuelta por donde están los famosos raves, en donde, uh-huh, se consumen algunas drogas, y se acercan a los muchachos, a los que ven mal, pero primero se identifican como policías, no pueden engañar, ¿no? Uh-huh. Y es muy curioso porque en los centros de rehabilitación, cuando llevan a alguien, por ejemplo, en estado de emergencia y le van a dar tratamiento, llaman a la familia, pero en ese momento, cosa que no se puede hacer en muchos países, dadas las leyes, en ese momento se cierra, por ejemplo, la sala de emergencias o el hospital y se convierte en una estación de policía. Y de allí van y hacen un cateo en la casa. Uh-huh. Todo con mucho respeto y con base en la ley, pero son leyes diferentes. Sí, sí, sí. Y los padres tienen que pagar una multa, estamos hablando de menores de edad, o tratamiento forzoso, o entonces, si además hay delitos, no hay tratamiento, si no quieres tratarte, pues vas a cumplir con tu sentencia en la cárcel. no son programas autoritarios, no. Yo lo estoy diciendo muy, muy rápidamente, uh-huh. pero son programas que han dado un gran resultado. Bueno, dijéramos que en nuestro medio esas serían los factores de riesgo y los factores de protección. Entonces, primero, nuestro país es muy diferente de la, entre las regiones, pero ya hay algunos estudios que se han hecho de los factores de riesgo y de protección en algunas comunidades, y se debe actuar, los programas preventivos deben ajustarse a esos factores de riesgo y de protección. Hay algunos folletitos que hizo la UNAM hace tiempo en donde el joven se hacía una autoevaluación de sus factores de riesgo y de protección. Esto lo estoy sacando de un libro del doctor Rafael Velasco que se llama La familia ante las drogas. Uh-huh. Es de Editorial Trillas, aquí en el centro lo venden y es muy barato. Dice, ¿hacia dónde se inclina tu balanza? Es para jóvenes universitarios. Entonces, de un lado está, en mi familia hay muchos problemas y todos nos llevamos mal. No tengo con quién hablar de mis preocupaciones. En mi hogar se consumen frecuentemente alcohol y a veces otras drogas. De plano, no la hago en nada. No sé por qué no he alcanzado mis metas en la vida. Bueno, este es un ejemplo de los factores de riesgo. Y luego por el otro lado, pero son más, ¿eh? Nomás no los estoy leyendo todos. Vivo en el seno de una familia bien integrada. Mi familia me quiere y me apoya en todo lo que hago. Eran unos folletitos y el título era ¿hacia dónde se inclina tu balanza? Y después, ¿hacia dónde acudir? Algo así como Ascendió, de la UNAM, algo parecido, pero estaba muy, muy bien hecho. Uh-huh. Y ahora, ¿cómo se relacionan con estos factores, con los programas uh-huh. preventivos modernos? Bueno, dame unos sí. minutitos nada más, bueno, para agradecer una llamada precisamente que nos llegó ahorita, es el señor Toño Juárez, nos comenta que es muy atinada la información sobre las drogas. Se nota que, bueno, nuestra invitada es una experta en el tema, ya que es un tema muy importante hoy en día. Manda felicitar a quien está como invitada, en este caso a Betty, y bueno, para todo el programa. Queremos agradecer al señor Toño Juárez por esta llamada, bueno, por este comentario que nos acaba de hacer. Pues yo le agradezco muchísimo al señor Juárez este comentario, porque es de los que animan a seguir estudiando sobre el tema, ¿verdad? Así Muchas es. Gracias. Bueno, platicando ahora sí que en este sentido con estos programas preventivos, bueno, cómo también podemos copiar estas ideas que obviamente se ajusten a las a lo que es nuestro país, nuestro estado, ¿no? Sí, como por ejemplo, ay sí, pero estás hablando de Islandia, no vamos a copiar de ahí. No, hay cosas de Islandia que sí pueden adaptarse. Y estábamos hablando de Suecia. Uh-huh. Como por ejemplo, en Suecia se pone un gran énfasis a las multas y las sanciones a los que se dedican al narcomenudeo. Eso sí se puede hacer aquí, si hubiera voluntad. Uh-huh. El último eslabón, es decir, el que le da la droga al muchacho, ese es el que más sufre, porque bueno, desde luego se ataca el narcotráfico, que cada vez es menos, pero al último eslabón, al dealer, es al que más se castiga, porque es el que está cerca del muchacho y es el que le está dando la droga. Hay ciertas cuestiones que sí se pueden copiar adaptándolas, o como decían algunos, vamos a tropicalizar ese programa, ¿no? Así se decía de broma, ¿no? Pero desde luego no se trata de eso, se trata de ver ciertas cosas. Yo quisiera nada más mencionar, por ejemplo, las siete acciones del éxito islandés. Esto es Islandia, y este resultado acaba de salir hace unos 20 días. Yo recuerdo, trabajando con el doctor Velasco, que hace 21 años, 20 años, que salió este programa, me dijo, hay que echarle ojo a ese programa porque va a tener éxito. Bueno, estas siete acciones se dicen muy fácil, y además no se pueden replicar aquí, desde luego que no, pero lo pongo como ejemplo de cómo adaptando los programas a los países se pueden lograr grandes cosas. Las claves del éxito islandés son, uno, monitoreo constante de consumo de drogas entre los adolescentes. Eso sí se hace aquí, ¿eh? Y se puede seguir haciendo. Uh-huh. ¿Ves cómo vamos hemos avanzado mucho. El gobierno islandés tiene un programa que se llama Juventud Islandesa, que no está sujeta a los sexenios. ¿Sí? De que ahora sí. Y luego, escuela segura, escuela no sé qué. No, un momento, son programas a larguísimo plazo. Y permanentes. Y mientras sigamos con la cultura del sexenio y de llegar a votar todo lo anterior, no lo vamos a lograr. Pero se puede ir cambiando poco a poco. Las encuestas se llevan a cabo con los niños y jóvenes entre 10 y 20 años. Y cada 2 años. En todas las escuelas del país, ¿eh? En todas. Claro, México es inmenso, ¿verdad? No estamos diciendo que lo vamos a hacer, pero hay que aspirar a lo que sí se puede. Esto sí se podría hacer en México. Se hacen acciones diferenciadas según las características de la población, mediante acciones específicas concretas, atacando directamente el problema específico de cada comunidad. También lo podríamos hacer. No es lo mismo estar en Tijuana que en Jico, Veracruz, de ninguna manera. En Tijuana existen los picaderos de heroína y de otras drogas, y Tijuana, Ciudad Juárez, Cancún, en donde el consumo de heroína es si no muy alto, pero es en donde se consume heroína. Por acá es raro, ¿no? Entonces, bueno, se involucra a toda la comunidad adulta en la discusión, invitando a los municipios, juntas de vecinos, profesionales, colegios y tutores. Lo podemos hacer en México. De ahí la importancia que siempre ha tenido y que no se le ha dado a los comités municipales contra las adicciones. La Universidad Veracruzana hace unos años conformó y puso a andar, junto con las autoridades estatales, el Comité Municipal contra las Adicciones de Teocelo. Lo que pasa es que luego no se va dando seguimiento. Se imparten cursos gratuitos de prevención para todo mundo. Aquí se ha hecho, la universidad lo ha hecho, el gobierno lo ha hecho, el DIF también, con materiales decentes, pero no se les da seguimiento. Y el gobierno que llega, puf, a la basura también. Todo, ¿no? Se invierte, aquí está de lo más importante, fíjate. Se invierte en actividades recreativas públicas. Esto es, se le ha dado allá una importancia. El proyecto incluye... Se ha demostrado que los mayores enemigos del consumo de drogas y de las adicciones son los deportes y la vida saludable. Son incompatibles con el uso de drogas. ¿Cómo? El deporte, el arte, las actividades al aire libre son incompatibles con el consumo de drogas. Fíjate, Islandia decidió aumentar los fondos sociales, pero así brutalmente. Yo sé que en México eso no es posible. Aquí tenemos cuestiones apremiantes de miseria que no permiten hacer grandes inversiones en otras cosas, pero por lo menos sabemos lo que podemos ir aspirando a adaptarlo, ¿no? Sí. Islandia decidió aumentar los fondos sociales destinados a las actividades recreativas para adolescentes y colmarlos, así dice su programa. Llenarlos, colmarlos de música, deporte, danza, teatro, talleres de arte después de sus jornadas escolares. Eso es de lo más importante. Aquí hay una de sus acciones que es imposible poner en México porque además no aplica para nada, pero es interesante. Toque de queda preventivo. En Islandia ves que se pasan meses de noche. Desde el año 2002, Islandia prohibió que los niños menores de 16 años anden solos por las calles después de las 10 de la noche en invierno, pues, si está oscuro casi las 24 horas, y después de la medianoche en verano, que es día, es de día, todo el tiempo. Sí. Eso descubrieron que es un factor protector importante. Ahora, si a mí me dice, yo soy una mamá islandesa, y si no castigo, para los padres, y me dicen que mi niño de 11 años no puede andar después de las 10 de la noche en el invierno, solo en la calle, estoy de acuerdo. Primero, porque tengo autoridades que merecen mi confianza y credibilidad, cosa que no pasa en otros lugares. Primero. hay un gobierno en el que creo, ¿no? Entre otras cosas. Sí, sí, sí. Prohibida la publicidad, porque todavía hay cierta publicidad, pero nada más te voy a decir lo que lograron. El consumo de alcohol descendió de 48 a 5%. El consumo de marihuana disminuyó del 17 al 7% y el tabaquismo cayó del 23 al 3% con este programa que se dedica y que se enfoca en aumentar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo. Es un ejemplo nada más. Exacto. Bueno, casi estamos por cerrar el programa, pero bueno, como ahora sí que les recuerdo lo que hace un momentito mencioné al inicio del programa, a partir de las 10 de la mañana del día de hoy se están llevando a cabo estas pruebas rápidas para la detección del VIH en la Facultad de Medicina, de manera precisa en el consultorio 6, es en el módulo de consulta externa por la entrada lateral, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Son gratuitas, son confidenciales y bueno, están al alcance de toda la población universitaria que así lo requiera. Pruebas rápidas para la detección del VIH, Facultad de Medicina. Estamos pues casi cerrando, Betty, un comentario final para nuestros radioescuchas. Bueno, acuérdate de que la Universidad Veracruzana hace mucho al respecto, a través del CENDIU y a través de experiencias educativas. Y pues nada más recordarles que la adicción no es más, según el doctor Velasco, no es más que un viaje desde la libertad de consumir una sustancia, una droga, hasta la esclavitud de no poder dejarla. Y desafortunadamente hay muchos jóvenes que solo tienen boleto de ida. Así es. Bueno, como bien mencionas, en el CENDIU pueden solicitar algún apoyo. Si tienen alguna duda, pueden ingresar por medio del portal institucional, que es v.mx/CENDIU. Les deletreo, es CENDHIU. Dentro del portal van a encontrar un apartado que menciona chat. Ahí pueden consultar sus dudas, hacer cualquier pregunta al respecto, y también incluso pueden solicitar su consulta de primera vez para cualquier atención que ustedes requieran. Es gratuito y bueno, pues está esta opción para ustedes también, los universitarios. No, solo me gustaría dar el teléfono de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Uh-huh. La orientación telefónica es el 01-800-911-2000 y del Centro de Integración Juvenil de Jalapa 815-0500 y de la Comisión Estatal contra las Adicciones 840-1572. Bueno, estamos prácticamente finalizando el programa. Queremos agradecer a María Soledad Macías Pérez por estar con nosotros en cabina, y esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos. Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no les asustan las... Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentaron. Los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas. Thank you. No.